Contratapa, el autor más popular de la literatura infantil y juvenil, un siglo después de la aparición de sus principales obras, se nos muestra como una figura compleja y ambigua, asentador de los mitos de la modernidad literaria, científico enciclopedista con afán vulgarizador, creador de un futurista mundo de ficción y hombre con un gran sentido del humor. En La Vuelta al Mundo en 80 días, Verne mezcla hábilmente el juego, las intrigas, los incidentes del viaje, las implicaciones del espacio y el tiempo, en un entramado complejo y polivalente en el que el arte de la narración atrapa a quienes sufren solidariamente con las peripecias de Fou y su criado Passepartout.